Una vez nos quedamos solos y la escuela sin clases, fue tan bello vivir aquel instante. Cayó la lluvia, cayó la tarde, así llegó tu amor cuando me besaste. Es el último día de examen, ¿cómo podré concentrarme? Si pienso en ti, será un desastre. ¿Para qué quiero las fórmulas si soy feliz? ¿Para qué la geografía si te tengo aquí? ¿Para qué la historia? ¿Para qué la biología? Si eres tú quien me da la vida. Como el agua de lluvia cayendo la tarde, así llegó tu amor cuando me besaste. Agua de lluvia que cayó del cielo, agua de lluvia que mojó tu cuerpo, agua de lluvia, cómo te quiero. Preguntas y este cerebro que no me ayuda, solo contigo no tengo dudas. ¿Para qué quiero las fórmulas si soy feliz? ¿Para qué la geografía si te tengo aquí? ¿Para qué la historia? ¿Para qué tanta memoria si solo pienso en ti? Como el agua de lluvia cayendo la tarde, así llegó tu amor cuando me besaste. Agua de lluvia que cayó del cielo, agua de lluvia que mojó tu cuerpo, agua de lluvia, cómo te quiero.